Si saben cómo nos ponemos, ¿pa' qué nos conquistan live? Un programa en directo con los cómicos latinoamericanos residentes en España. El programa de hoy, Operación Bikini. Bienvenidos y bienvenidas al ¿Pa' qué nos conquistan live? Hoy nos toca hablar sobre la Operación Bikini, que consiste en dedicar nuestro tiempo al ejercicio físico, dietas y, si es posible, a las operaciones estéticas. Todo con tal de vernos más guapos en verano, donde mostramos más carne que Jennifer López en un anuncio de perfumes. Esto genera mucha frustración porque muy poca gente lo logra, como el ciclista Lance Armstrong intentando no doparse. Para liberar esta frustración hemos invitado a Víctor Parrado, el comediante del buen rollismo, que tiene tan buen rollo y es tan positivo que llega a dar asco. Pero en estos momentos nos hace falta gente así. Y gente sabrosa, como lo son la tropa del Pa' qué nos conquistan. ¡Bienvenidos, chicos! ¡Hey! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Vamos para la playa. Vamos. Bueno, Victoria, tú que has empezado a cantar, ¿por qué no nos explicas, sobre todo a la gente que no es de España, qué es la Operación Bikini? Bueno, como el invitado de hoy es de Barcelona y tú también tienes familiares y amores en Barcelona, pues la Operación Bikini no es más que un sándwich de jamón y queso. ¡Qué broma! que no, señores, qué broma. La Operación Bikini es una carrera vertiginosa por alcanzar en el menor tiempo posible ese cuerpo hot, ese cuerpo 10, ese cuerpo perfecto que te has pasado castigándolo a bollos y a pollo frito todo enero, febrero, diciembre, etcétera, etcétera. Y en marzo ya te preocupas porque viene el veranito, quieres ponerte la tutanga, quieres ponerte la camisetita pegadita. ¿Y qué pasa? Que esos chichos y esos micheles no se pueden desaparecer tan pronto. Entonces, a eso lo llamamos Operación Bikini, porque yo creo que cuando yo era joven sí la adquiría. Yo me ponía en una semana y me ponía súper flaca. Pero ya no. Y quiero decirles... Claro, no, de más edad, más complicado el asunto. Y yo le he traído, chicos, ahora para empezar, 5 tips o cinco cosas para conseguir ese cuerpo hot, ese cuerpo 10. Esa Operación Bikini perfecta. Me voy a quitar la gafa porque no leo nada, leo una puta mierda, ¿sabes? Pero segura, porque después viene la sección, ¿no? No, ahora. Lo otro es otra cosa, porque yo tengo una historia muy stronger. Tengo una historia stronger para lo otro. Son 5 tips breves, señores. Los 5 tips son para tener ese cuerpo hot, ese cuerpo 10, ese cuerpo perfecto. Número 1, siga comiendo como usted lo ha hecho hasta siempre. No pasa nada. Número 2, si le apetece hacer ejercicio, hágalo. Si no, no. Número 3, cuando vaya a la playa, póngase traje de baños de colores llamativos, con dibujos estrambóticos, porque así las personas no se van a fijar en las imperfecciones que tiene su hermoso cuerpo, sino en su traje de baño. Número 4, emborráchese, porque si usted está borracho, pues le da igual, se la suda. Y la número 5, que es la más importante y la que yo más amo, coja su cuerpo hermoso y vaya a la playa, que es el único que usted tiene. Y usted es hermoso tal cual. Ámese como está. Y el que no quiera ver, que mire por otro lado. ¡Ay, qué bonito! Es hemos comenzado súper emotivo, la verdad. Bueno, Hugo, ¿cuándo se comienza la Operación Bikini? ¿Cuál es el momento? Uy. A ver, depende de muchas cosas. Porque hay gente como una... están aquí presentes que no voy a nombrar, pero que me dan mucha envidia, que con 2 días están listos. Y mientras que otros que tenemos que empezar el verano anterior a prepararnos, después de decir, bueno, ya no fue este, no lo logramos, será para el siguiente. Pero después se va repitiendo el ciclo y al final uno puede estar eternamente tratando de comenzar y no pasó. No pasó, eso me pasa mucho a mí, la verdad. Belén, por lo tanto, ¿conoces alguna dieta efectiva para cuando te das cuenta que tienes el verano encima y aún no has bajado los kilos que necesitas? Que eso me pasa mucho a mí. Por supuesto que sí. Le voy a decir en este momento, cortito y al pie, es la dieta de la fe, que consiste en comer de jugo y esperar el milagro. ¡Bravo! ¡Bien! ¡Mujeres! No, pero ¡Lé! La dieta del cucurucho. La dieta del cucurucho también. ¡Lé! La dieta del cucurucho. ¿Suelen continuar entrenando a lo largo del año las personas que inician una, su actividad en verano con el objetivo de la operación bikini? Tú que eres un experto y universitario, cuéntanos. Vamos a ponernos en modo científico. Si empiezas tu entrenamiento en verano, poco vas a lograr para el periodo de vacacional de ese año. Porque no te da tiempo. O sea, comenzar en verano es que no tiene sentido. Pero luego, por otro lado, la gente que comienza, ¿no?, su operación bikini en enero como propósito de año nuevo, lo suele dejar aproximadamente, según las estadísticas, en febrero y marzo, pero continúa pagando. ¡Bien! Continúa pagando hasta el verano, porque hay gente que cree que si paga, está preparada para la operación bikini. Muy bien, eso es optimismo total. Paulina, ¿cuánto tiempo hay que dedicar a la semana al ejercicio para lograr buenos resultados? Esto está buenísima. Partamos de la base de que mi único ejercicio efectivo para bajar de peso es el treque-treque. Si te agachaste, te queda doliendo mucho la abdominal. Eso. No sé. Es algo como la dieta del cucurucho, ¿no? La dieta del lagarto, sí. Comer poco y hacer mucho. Y el cucurucho para adentro. Los latinos de eso sabemos mucho, la verdad. Hay que apoyar. Por último, Javi Uvilla, ¿algún consejo breve que pueda servir de ayuda para enfrentar la operación bikini? Mi consejo es pasar directamente de la operación bikini a la operación otoño, que es básicamente pasarse la operación bikini por el coño, y ya está. Exactamente, así mismo. Y pues nada, este momento ha sido auspiciado por Monologamia Rec, que es un especial de comedia española que está disponible en Amazon Prime Video. Tienen dos especiales, o sea que hay risas para rato. Tenemos Monologamia Rec en Amazon Prime Video. Tienen que verlo, somos las representantes de Latinoamérica Unida. Y para comenzar esta parte de sección individual, vamos con Javier, que es un cabronazo, que no necesita hacer operación bikini, es un privilegiado del metabolismo rápido, come de todo y no engorda. Bueno, también he de decir que la mayoría de las cosas que se mete a la boca no tienen calorías. No tienen calorías, pero son bien calienturrientas, digamos. Ay, oye, en esta cultura de etiquetas heteropatriarcales en las que nos hemos criado y hemos vivido, la operación bikini significa básicamente mujeres delgadas y hombres fuertes y musculosos. Yo me acuerdo que cuando chico yo veía a He-Man, ¿se acuerdan de He-Man? Por el poder de Grayskull. Yo quería fuerte y musculoso como He-Man, pero lamentablemente terminé siendo un debilucho como Skeletor. Como que yo soy Bueno. Pero igual aquí igual hay trabajo. Yo este físico de perejil enjuto, yo lo he cultivado con grandes dosis de pobreza, de hambre y de frustración. Es la dieta del actor, que le llamo yo. A mí me gustaría estar más marcado, hacer deporte, comer sano, pero digamos las cosas como son. O sea, yo no vine a este mundo a sufrir. No, así de claro. A mí con las flexiones no me duelen los brazos, me duele el alma. A mí hacer abdominales me da pena. Y a las sentadillas, a la tercera sentadilla yo ya estoy pensando que en este mundo de mierda hay tanto sufrimiento que ¿para qué voy a seguir sufriendo voluntariamente? Además, yo creo que uno tiene que hacer honor a sus grandes maestros, porque yo no sé cómo lo hicieron ustedes en su colegio, cómo lo vivieron ustedes, pero por lo menos mi profesor de educación física en el colegio no se movía. La única vez que yo vi al profesor de educación física correr fue para el terremoto del 85 y ya, nunca más. Porque la clase de educación física en mi colegio consistía básicamente en que se jugaba una pichanga. Una pichanga es un partido de fútbol en un patio de tierra donde no hay Dios ni ley. Así, tal cual. Entonces empezaba la pichanga y los mejores jugadores o los dos compañeros más subnormales iban eligiendo a los que integraban cada uno de los equipos y a mí siempre me dejaban al último. Me discriminaban. ¡No! Me discriminaban, de verdad. O sea, más que partido de fútbol, parecía partido de ultraderecha la weá. Como si ya supieran que en el futuro yo iba a ser artista, inmigrante y maricón. Y para peor, me ponían a jugar al arco en la portería. Yo, como arquero, como portero, no era malo. Era inservible. Así, tal cual. O sea, imagínense a un perejil enano como yo, que de repente en la portería abría los brazos, o sea, yo me mimetizaba con la red. Y me daba miedo la pelota, o sea, yo me pasaba todo el partido así, ¡ah, esta pelota! ¡Ah, pelota! Ataca la pelota, me decían, ¡pum! O sea, yo es estúpido, o sea, si viene una pelota a una velocidad increíble que la ha pateado un subnormal que mide 2 metros, ¿cómo me voy a poner yo frente a la pelota para atajarla? ¡Ridículo! Después, un tiempo cuando ya fuimos creciendo, yo dejé de jugar a la pelota con mis compañeros y empezamos a jugar en pelota a otras cosas. Pero ese ya es otro tema. Muchas gracias. Tengo que esto mencionarlo. Alguien me está saludando desde Indiana. O sea, hello. From United States. Oh my God. Hello, people. Hello, mom, my people. Desde Indiana. Eso es lo que andaba buscando color, ¿o no? Indiana, por allá. No, eso no es otro lado. Está seca, pero no. Y bueno, un beso para la gente de Estados Unidos. Con la pandemia llegamos tarde a la operación bikini. Tranquilo que más tardecita voy a estar dando consejos para esto, que a mí me ha pasado lo mismo. Ay, mucho corazoncito. Bueno, saludos a toda la gente que está por ahí conectada. ¿Vale? Un besito. Qué emoción que nos vean desde Indiana, tía. O sea, yo estoy alucinando. Hugo, que es alucinante. Lo que sí es típico de Hugo, que es un yo-yo, de eso que su peso constantemente sube y baja, como el estado mental de Britney Spears. Tal cual. Bueno, sí, tal cual lo dice Dianela, tengo este problema constante de que estoy arriba, estoy abajo, estoy arriba, estoy abajo, que a veces es un problema, a veces no, a veces bien rico. Pero bueno, iba a hablar de otra cosa. Miren, me voy por la rama al empezar. Quería darle un mensaje a la gente de Latinoamérica. Esto va para ellos, porque ellos están comenzando la cuarentena y no quiero que cometan los mismos errores que cometí yo. Porque cuando terminó la fase acá, me puse ropa para salir y la falta de uso como que la achicó a la ropa. Entonces, ajá, el primer consejo es que no pasen la cuarentena en pijama. Porque más encima termina el estado de emergencia justo cuando comienza el verano, nos hubiesen dado un par de semanas antes, no sé, digo yo, como para ir al gimnasio, hacer un poquito de ejercicio, prepararse, pero la mierda termina cuando comienza el verano, pues niña. Entonces, nada, pues ya, fuera de broma, esto es bien en serio para un marica como yo, no a todos, pero a uno como yo, los que no hicimos la operación bikini por quedarnos acostados viendo la operación triunfo, viendo engordar nos trauma, sobre todo porque cuando uno era más joven, los héteros te trataban con homofobia y los otros maricas te trataban con gordofobia, entonces puta que era difícil ligar y entonces uno se resiste a creer que engordó y vas a Zara a comprarte ropa, como si no tuviese quedado apretada antes de la cuarentena. El vendedor es un tipo delgado, rubio, hermoso, porque los morenos trabajan en Primark, cara. Y maricona como una, pero flaca la perra, po, weón. Hambrienta y amujerada. Bien amujerada, porque, weón, en el currículum uno tiene que llegar con papel rosa y perfume para que te acepten en esa fiesta. Y ser estupenda. Y ella te queda mirando. ¿Tú vas va a comprar eso? No, no, no es para ti, no te va a quedar. Y como que no te lo dice, pero te mira con esa cara. Entonces, tú para pasar desapercibido, dices, no, es para mi novio. Y te vos vaya a tener novio, gorda, no. Y con esa cara te mira, no te lo dice, pero así te mira. Entonces tú te escondes en el probador a llorar y ves que están todas las gordas como tú que no quieren asumir la talla XL de Sara, no fui apretada. No, entonces estamos todas ahí llorando en los probadores frente al espejo y nos vemos y nos consolamos entre nosotros por unos minutos. Y así, entre semen, sudor y lágrimas, eliminamos los kilos de la cuarentena. Esa es nuestra estrategia de Operación Bikini, conocida como la dieta del cucurucho. Comer poco y follar mucho. ¡Ole, ole, ole! Esto es el Paqueno Conquistan Live, con consejos de verdad, hombre. Consejos de vida, consejo de vida. Y el cucurucho, los probadores de Sara o del Corte Inglés también sirve. Y llegó verano y ya es tarde con la Operación Bikini. Pues yo te voy a dar algunos consejos que les va a cambiar la vida. Me van a terminar comiendo el coño y aviso que estoy menstruando. Ay. Primero, hay que enfermarse más y hay que tener diarrea. Esto es una opción buenísima. Te aconsejo comer comida caducada, romper la cadena de frío de los alimentos o tragarte un meeting de Vox entero. Las cosas podridas te hacen vomitar y eso sirve para bajar de peso. Eso sí, no veas más de un meeting de Vox entero, trae efectos secundarios, te puede dar bulimia, directamente te mata las neuronas o quedar como Isabel Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que hace la dieta detox porque no para de cagar. ¿Vale? Como segundo consejo, tienes que ver gente que está peor que tú. Yo tengo de fondo de pantalla a Paquirrín y a la infanta Elena. ¿Puede haber algo más triste que tener dinero y ser feo o fea? Bueno, no tenerlo y ser feo te permite evitar la prostitución. Una mujer fea y con dinero es un imán para guapos sin trabajo, como las películas de bajo presupuesto. Así que, tercer consejo, engaña, porque en Instagram todo es mentira. ¿Qué? Hay tanta mentira en Instagram que como es más mentira que en el Parlamento, señores. Hay mentira. Pero ¿cómo no va a triunfar en Instagram con imágenes llenas de falsedad? Se lo hizo la Biblia con una historia que no se ha podido comprobar. ¿Saben? Sí es. Requisito fundamental para engañar en Instagram: tu cámara debe estar configurada por defecto con el filtro de belleza 10. Eso es un requisito inquebrantable. Como el que tiene Donald Trump en el mismo universo. No basta con desear la paz mundial. Tienes que dejar que te agarre el potorro mientras lo dices. ¡Ay, qué asco! ¡Qué asco! Luego, tienes que bajarte, chica, la aplicación, o chico, la aplicación de reductor de panza. No es Herbalife App. No se asusten. Es un editor de fotos para adelgazar y se lo voy a demostrar, ¿vale? Se lo voy a demostrar ahora mismo. Esto es una chica que yo conseguí en Google, cualquiera. Esta es la chica, ¿vale? Eso, yo proponía con Julia. Una rubio Victoria. Y con una aplicación que me bajé de internet, yo que no soy diseñadora gráfica, la he dejado así. ¡Ah! Wow. ¡Madre santísimo! Y no, qué stronger. Todo un descubrimiento esta aplicación, todo un descubrimiento. Lo mismo le pasó a Enrique Iglesias cuando descubrió el autotuning. ya se los digo yo. Entonces, wow. Importante, si vas a usar esta aplicación y vamos a engañar a la peña, lo hacemos bien. No como Cristina Cifuentes, que fue a robar cremas en el Orlowski frente a la cámara de seguridad. No. Primero que nada, no te compres un bañador destampado. Algo liso como esto, unicolor. Porque si haces el retoque y tienes el estampado, los dibujos se van a deformar y eso te delata. Claro. Eso es como cuando eres infiel y te dejas el condón en la papelera. Error de principiante. No. Para que el retoque no se note, el fondo que tengas alrededor de tu aura, o sea, lo más cercano a tu cuerpo, tiene que ser limpio y liso, como la mesa de un cocainómano antes de hacerse una raya. Eso es para evitar que por casualidad tienes un pájaro detrás y tú te estás metiendo cintura y de pronto el pájaro parece un dementor y dice, ¿estás en la playa o estás en Hogwarts? ¿No? Y este es mi último consejo, mi gente. A ver. Trabaja tu personalidad, porque cuando te vayan a ver en persona vas a parecer un producto de AliExpress. Y tu personalidad y tu actitud es lo único que te va a salvar. Así que cualquier cosa es mejor que la apariencia física, así que vamos a querernos como somos. Que es lo más importante. Ole. A disfrutar del verano, gente. A disfrutar. Bravo. Muy bien. Claro. Bueno, Lex, está por ahí, ¿verdad? Sí, aquí estoy, al lado tuyo, vale. En la pantalla. Ay, hola, Lex. Aquí. bueno, Lexi sabe que el verano se te ha venido encima y no te ha dado tiempo de rebajar. Lex sabe que su éxito está en la playa, su éxito en la playa está en la actitud, él lo sabe, y el ligar con una chica ciega. Así es. Sobre todo porque estos días he subido como 6 kilos, o sea, wow. Muy difícil ha sido esta cuarentena. Me la barba te ayuda. 5 cursos, pero la barba siempre ayuda, que es un truco que ya os dije la semana pasada. La barba esconde la papada, mira. Muy bien. Todo fríamente calculado. Bueno, os traigo esta semana, como cada semana, un par de anuncios de televisión. Y como he cambiado de ordenador y siempre tengo problemas de audio, pues los doblajes los haré yo mismo. Me encanta. Son buenos. Vamos ¿eh? A tener que, aquí hay que improvisar siempre, hay que tener un plan B para todas las situaciones. Vale, pues empezamos muy bien. Todos sabemos que la publicidad tiene sus trucos. La publicidad pues siempre nos muestra las cosas que queremos ver, no la realidad. Por lo tanto, vamos a por ello. Vale, muy bien, excelente. Sí, sí, así, perfecto. Una vuelta más. Bien, bien, bien. Sí, así, fantástico. No dejes de atrás de estirar bien. Perfecto, hemos terminado por hoy. Está bien, todo listo. Suelta. Ay, muchas gracias. Sí, una Coca-Cola, por favor. Vale. Ay, yo puedo trabajar ahí. ¡Hostia! Bueno, así es como vendes también aspiradora. Quien dice que no hay formas originales de vender aspiradora. Muchos trucos. No, yo voy a tener que probarlo esto, porque así como dice Daniela, pues hay más de un truco. Bueno, paso al siguiente. El siguiente. Un segundo, que lo pondré un poco más grande. Lo que me gustan de los anuncios antiguos es que son tan antiguos que tiene otro formato y la calidad es totalmente, arcaica. Así que eso es lo que le da todo su toque. Así que, nada, no más, empezamos con un señor visitando un centro de estética. Hola. Buenas noches. Vengo por un masaje para estos músculos redonditos. Muchas gracias. Pasemos por una cerveza antes. Yeah. Ay, qué rica. Oh, sí, esto está muy bueno. ¿Vienes por el masaje? Sí, sí, quiero tu tratamiento especial. Cera de bikinis. Uy, está fresquito aquí. Sepan lo que Que duela, que sufra. Para que se sepa, para que se sepa un poco que de qué es. Es verdad, tienes toda la razón. Y para terminar, el último, y este lo voy a adelantar aquí un poquito porque, a ver, el bikini, la estación de bikini se nos viene a todos por igual. Así que vamos a por ello. Bueno, este verano, si estás preparado para estrenar tu nuevo bikini, no lo dudes más, ve a la playa, de Barcelona, que están muy limpias esas playas, son paradisíacas, tú quítate la camiseta, no hay ningún problema, que siempre podemos acomodar la vista. Este me encanta la sutileza. Estamos hablando de esta marca de cerveza. No haré promoción gratis, pero aquí, ¿qué es lo que nos muestra? Playa nudista. Oh, yeah. Sin etiqueta. Sí, sin etiqueta. Se quitó la ropa. Y ¡bravo! Y aquí terminamos. ¡Muy hot! Ese anuncio es muy hot. Si nosotros seguimos así, vamos a hacer un especial de nudo y vamos a salir todos desnudos por aquí. Y ahí los seguidores para arriba. Claro, sí, aquí vamos haciendo los efectos de sonido del barco. Y ya está. Ya sabes que puedes hacer qué fresquito. Tus cervezas. Y ya está. Eso sería... Muy bien. Por hoy. Paulina tiene una técnica infalible, la Pauli, para mantenerse en forma. Ella lo sabe, que es enfermarse constantemente. Para ella el COVID es una oportunidad. Perder el gusto del paladar lo facilita todo. ¿Que sí, Pauli? No se pasa muy mal. Yo perdí el gusto. He perdido el gusto. Imagínense lo que hacer es... Me iba a poner muy ordinaria, mejor me voy a callar. Voy a venir acá con lo que les traje preparado. Bueno, chicas, chiques, llega el verano, sale el sol, las cuerpos bronceadas, y junto con ello, la tortuosa operación bikini me carga. Aunque con todo lo que me he comido yo en esta cuarentena, la única operación que me podría salvar a estas alturas sería la del bypass gástrico. Sí, que lo que hacen es corchetearte la guata, la barriguita, para que parís de tragar, weona, que dejís de ser el Pac-Man de la familia. A mí por lo menos traga. Ella. Que si a la final esa wea nunca funciona. Las que nace Shansha muere comiendo. Ahora, si tú querías adelgazar, amiga, y esto te lo digo en serio, de verdad, te quería adelgazar de verdad, lo más efectivo en este momento es estar en el ERTE. Sí, porque así como el día que reciba mi salario, voy a estar más delgada que la línea que separa a un piropo callejero de un acoso sexual. ¡Delgada! Una línea muy delgada. Yo la verdad es que la única operación que me voy a hacer este verano es la operación Otto. La que me paso por el poto, o la operación Cocho, la que me paso por el chocho, bien pasada. Bien, me la paso por el chocho, ¿qué tanto? Me da pena, weón, me da pena porque veo muchas amigas haciendo dietas que no pueden cumplir, weón, contando las calorías del cubata que se van a tomar, todas con pungía, las weonas, ¿qué? Si después del tercer cubata se comen la wea que se mueva, y hasta ahí les llegó la operación. Y ni cosas que no tienen sabor, ido, weona, no, y todo para qué, ¿para qué hacemos eso las mujeres? ¿Todo para qué? Para que después una vaya a la playa y vea puros guatones culiados con implantes de tetas gratis, y se ha montadito, y ellos, los weones ahí, todos despreocupados, y no, pues, no, ya, ¿a dónde que ya? Me perdí, ya. Ya. No, pues que la wea aquí la estoy leyendo, no se nota, ya, ahora sí. No, y más encima que una es mujer, no, más encima que eres mujer, y que tenéis que ser femenina, no, más encima eres femenina y no podéis ser pelúa, porque un día un weón pelado se le ocurrió que las mujeres no podían tener más pelo que él, pelado culiado, machirulo opresor, porque un día se le ocurrió esas dos weas no combinaban, no, y más encima, ¿qué pasa si eres bien pelúa, así, pelúa, pelúa, así como soy yo, porque una es pelúa, esa sí, pelúa que tenía el choro como peluche de quinceañera, pues weona, y así, igual, y te depilás, y weona, y te duele, y un día se te ocurre jugar fuerte, weona, porque ese día te vayas a juntar con el weón que te gusta en la playa, y el weón vale callampa, weona, tú sabés que vale callampa, pero igual lo dais todo, weona, porque titura para el concurso, y va, y te así, que guate así, te depilás ya lo brasileño, weona, que más que brasileña, en tu caso es Latinoamérica Unida, porque a mí me llega el rebaje hasta la rodilla, weona. Bolívar logró unir tanto a ese continente. Te da y toda enrojecía, weona, te da y toda para la caga, y mientras te se caen las lágrimas, weona, llega a la playa toda sufrida, pero digna, porque siempre es digna, antes muerto, indigna, por calla. Lo primero que encontráis al gordo pedorro peludo y tetón tirado en la arena, que lo único que hizo en todo el año fue la operación antifirmeza, sofá, comida y cerveza. ¡No! Una noche. Y ya para culminar esta sección y comenzar luego con la entrevista de nuestro invitado Víctor Parrado, nos queda Victoria. Victoria desprende tanto calor que ella quema con su propia grasa con su actitud. Tú lamentas a Victoria en cualquier parte de su cuerpo y está garantizado que no bajas de kilo, pero ganas en placer. Eso lo dice un científico ruso. ¡Oh! ¡Qué strong! ¡Si es ruso! ¡Qué strong! ¡Qué fuerte! Si sí, un ruso que dice que labios tienes, morrenas, los carnosos. Yo, ¿cuáles labios, papi? Señores, a ver, yo cuento que yo siempre tengo historias porque yo tengo muchas historias in my life. Mi vida es cuando yo sea rica y famosa, voy a hacer la historia de my life, lo voy a forrar con el puto libro. Pues resulta que ustedes saben todas, porque todas tienen una edad ya, no tienen 15 años. Cuando tú tienes 15, 14, 16, tú dices. Te dicen las amigas, ay, hay un viaje para la playa, te lo dicen el jueves, y el viaje para la playa es el sábado, y tú de jueves a sábado te pones shape, te pones en forma, fitness, o sea, dejas de comer lo que sea, y en tres días te pones mega mami, mega diva, fantástica y fastuosa. Pues resulta que yo estaba en el colegio, y yo, sabes que cuando uno se preguntan los más mayores, cuando uno tiene esa edad, y yo estaba en segundo de bachillerato y me gustaba un tío del cuarto, estaba buenísimo, del cuarto de bachillerato, que son los chicos grandes, los que fuman, los papichulos. ¿Y qué pasa? Que en el cartel de ellos, en el cuadro de los adultos, que eran ellos los más grandes, me pusieron viaje a la playa el domingo tal. Y yo quería ir para yo conquistar al que me gustaba, digo yo con este cuerpo fantástico que tengo, voy a la playa y me lo voy a camelar, lo voy a conseguir para mí, para que me ame solo a mí. El caso está que me puse, obviamente me dijo una amiga, ay Vicky, que va a ser un viaje para la playa, los de cuarto, yo me voy a apuntar, yo me apunté, mi amor, atento a mi coño gordo, me pongo a rebajar, me puse divina, fantástica, me compro un bikini espectacular, digo yo, ya voy a conseguir el amor de mi vida, con el que me voy a casar y voy a tener 20 hijos. Pues resulta, señores, que yo me mato el fin de semana rebajando. El viaje era el sábado, era sábado domingo, bueno, no me acuerdo, era uno de esos dos días, a las 5 de la mañana. ¿Y saben lo que me pasó a mí, señores? ¿Qué pasó? Que mi queridísima madre no me despertó. ¡Oh! O sea, la operación bikini fue un desastre, o sea, lo bikini, el rebajar, ponerme a dieta, y lo peor de todo, que mi madre me frustró ese que pudo haber sido el amor de mi vida, porque ahora mismo ese señor es vicepresidente de my country. Entonces, no. Mi madre me ha movido eso. Sí, sí. Hubiese podido ser primera dama. Segunda, sí, bueno, vicepresidenta. Segunda, es la vice, semisegunda. No importa, pero... Vicedama. Vicedama hubiese sido. Pero como ya fuera presidente, te lo digo yo. Ay, mi madre, como, la odio. Tanto trabajo para nada. Siendo la segunda por no ser tan dama. Bueno, nada, Emma, ya recuerden suscribirse, seguirnos por Instagram, por Facebook, por la calle, nos da igual porque somos latinos, claro. No nos da miedo, así que síganos por todo.